Buenos días, patria bonita. Un saludo a toda Venezuela desde Radio Nacional, la señal que recorre la patria. Estamos iniciando este Dando y Dando hoy martes 21 de septiembre y vamos a hablar de la patria grande, porque la patria grande ha sido noticia este fin de semana con una muy destacada actuación de nuestro gobierno, de nuestro presidente Nicolás Maduro, y con el pensamiento, la acción y el legado del comandante Chávez como bandera. Nuestro tema de hoy, porque tenemos que contar todo lo que pasó, los pormenores de lo que pasó en esa reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ocurrió el fin de semana en Ciudad de México. Allí hubo de todo, dimes y diretes, presidentes que abandonaron la sala, otros que no se presentaron, algunos que pusieron la nota discursiva. Vamos a contar eso desde Uruguay, senadora de la red de bibliotecas Hugo Chávez en su país, y con un compañero que siempre mencionamos aquí porque retransmite nuestro Dando y Dando a nivel internacional, con Rubén Suárez, quien es también coordinador del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP, y que está desde Uruguay. Dentro de un ratico se va a conectar con nosotros el coordinador de colombianos en Venezuela, Juan Carlos Thanos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justo esos tres mandatarios, creemos nosotros desoyendo la voz de sus pueblos, el de Colombia, el de Paraguay y el de Uruguay, marcaron la nota discordante en la reunión cumbre de la CELAC. Bueno, tema para nuestro Dando y Dando del día de hoy. Nosotros queremos, antes de entrar en materia, leer algunas noticias. Una que es muy del interés de todos los venezolanos y venezolanas, la leemos aquí en la página web de la Iguana. Y dice: Juzgado español prohibió a Venezuela disponer de activos de la Corporación Venezolana de Guayana. Esto, compañeros y compañeras, amigas y amigos de Radio Nacional de Venezuela, es una modalidad muy parecida a la que ya hemos denunciado aquí para robar, para asaltar el patrimonio de los venezolanos y las venezolanas montados o bajo la excusa de ese parapeto político simbólico que montó Juan Guaidó y su banda con la supuesta presidencia interina. ¿A dónde derivó todo esto? Bueno, ya sabemos que aquí no tienen piso político alguno, que la oposición, esta extrema, está como una ínfima minoría muy desprestigiada y repudiada hasta por sus antiguos seguidores, pero en este escenario, en el escenario del daño que le hacen al país, sí continúa vigente su accionar. Fíjense, la noticia dice: este lunes 20 de septiembre, el juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid rechazó la petición de medidas cautelares solicitadas por el gobierno de Venezuela, a través de las cuales el Ejecutivo Nacional reclama el acceso a los activos financieros que se encuentran bloqueados en tres bancos españoles y que pertenecen a la Corporación Venezolana de Guayana. ¿Cuánto es ese dinero? 25 millones de euros. El presidente Nicolás Maduro, el pasado mes de febrero, pidió la suspensión de un ciudadano, no se les olvide este nombre, se llama Enrique Castells, que es quien nombró Juan Guaidó como administrador único de la filial y quien, en dos palabras, le sirve la mesa al juzgado español y a todos los intereses económicos que están detrás para que se roben el dinero que es producto del trabajo de todos los venezolanos y de las venezolanas. Les contamos un poquito más. A la hora de efectuar la solicitud de medidas cautelares, el gobierno venezolano alegó que Guaidó y sus cómplices infringieron normas de mínimas administrativas y que además están usurpando funciones. No le corresponde a este señor ser representante de nada. Y dice el juez de la causa. Fíjense lo que dice el juez de la causa, ¿no? Aquí está todo el petitorio de Venezuela. No tiene legitimidad para convocar a Junta General, no puede decidir sobre los asuntos de una corporación venezolana porque no tiene la autoridad para tal. Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y de los acuerdos y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público, dice el gobierno venezolano. Y dice el gobierno venezolano, existe el riesgo de que este señor Castel pueda dejar sin fondos a la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana, siendo imposible su recuperación. Pero fíjense ustedes lo que ha dicho este juzgado de Madrid, el juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid. Dice, no ocurren requisitos necesarios de urgencia y necesidad para otorgarle a Venezuela esa medida de amparo. O sea, considera el juzgado de Madrid que no es urgente ni necesario otorgarle a Venezuela esa medida de amparo que le ayudaría a proteger 25 millones de euros que son de la CBG y que nos pertenecen a todos nosotros y que están distribuidos tampoco el que llaman BBVA, que tiene sede aquí en Venezuela, y el Banco Sadave, comillas, un dinero que es de los venezolanos y de las hacen a cuenta del parapeto que montó la banda Guaidó para como una supuesta presidencia interina y que por esta razón es que la han reconocido esos gobiernos, la reconocen o lo reconocen para tener acceso a ese montón de dinero y a ese montón de recursos que tiene la nación venezolana, ¿verdad? El oro depositado en Inglaterra, el dinero depositado en bancos europeos, Citgo, filial de Petróleos de Venezuela con sede en Estados Unidos, Monómero, filial de Petróleos de Venezuela con sede en Colombia, Alunasa, filial de la CBG con sede en Panamá. Todos esos recursos están siendo objetos de un asalto, del intento de despojo a la nación venezolana. Claro que nosotros no nos vamos a dejar, el gobierno y los tribunales venezolanos están actuando, pero sí queremos que conozca el pueblo venezolano cuál es el modus operandi de esta banda criminal, porque no se le puede llamar de otra manera. La otra información que vamos a comentar antes de entrar en materia es el lamentable fallecimiento del general Pérez Arcay, Jacinto Pérez Arcay. Él era general en jefe de la República, maestro del Libertador, nacido en Coro, en la Vela de Coro, justamente donde Miranda clavó la bandera, como siempre lo decía él, tenía 89 años de edad y bueno, falleció aquí en Caracas, dejándonos a todas y a todos una enseñanza profunda, un ejemplo de vida. Fue maestro del comandante Hugo Chávez desde la Academia Militar, maestro, mentor y guía, un hombre de unos principios éticos y políticos muy profundos y nos deja una muy prolífica obra literaria que cuenta parte de este paso por la vida, que cuenta la forma en la que el presidente Chávez y él trajeron al libertador Simón Bolívar desde el siglo XIX al siglo XXI para que comandara política y éticamente las fuerzas de la Revolución Bolivariana y de América. Bueno, paz a sus restos y que vuele alto nuestro queridísimo general Pérez Arcay. Una vida de verdad ejemplar. Bueno, con estas informaciones ya nosotros podemos dar paso a nuestro programa del día de hoy. Ya se incorporó también Juan Carlos Tanus, quien está desde aquí, desde Caracas, es el coordinador de colombianos en Venezuela. Bueno, queremos aquí, Fátima Rayo, bienvenida, un saludo, ya está en Paraguay. ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, Tania, un gusto estar contigo. Está también Rubén Suárez, saludo Rubén desde Montevideo, Uruguay, con AICOP presente. Adelante, Rubén, buenas tardes, buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo también presente con la compañera paraguaya y con quien se va a sumar también de Colombia en este momento tan especial que está viviendo nuestra América, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pedirle a nuestro productor Rodrigo Andrés Bolívar que vaya poniendo a tiro el primer video, porque es que hubo una cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creación del comandante Hugo Chávez. Dedicó los últimos años de su vida con mucho ahínco y mucho empeño a crear esta comunidad, una nueva forma de integración, una nueva forma de visibilización de las luchas de los pueblos, una manera distinta. Aquí le vamos a hacer la primera pregunta a ustedes dos. Ustedes dirían que es una manera de organización alterna a la Organización de Estados Americanos, que puede sustituir, renovar la forma de integrarnos en América Latina por encima de la OEA, que creen Fátima Rayo y Rubén Suárez. ¿Qué cree Fátima? Adelante. Sí, yo creo que realmente la CELAC se ubica como una organización de reagrupamiento del sector, digamos, más progresista, y de alguna u otra manera podemos entender que la OEA ya no estaba cumpliendo la función, si alguna vez lo hizo, que creo que tendría que ir supliéndose todo lo que es la OEA, pasar a ser la CELAC, que es la que está más acorde con nuestros intereses, con nuestros principios. La mayoría de las organizaciones que fueron creadas por los gobiernos neoliberales hoy día ya no tienen vigencia, como el Cartel de Lima, el Grupo de Lima. Prácticamente ya el PROSUR tampoco, la OEA no cumple tampoco ninguna función, al contrario, yo creo que la OEA está contra todos nosotros, contra los pueblos, y realmente terminó siendo lo que decía el Che, que era el Ministerio de las Colonias, ¿verdad? Entonces, este reagrupamiento es lo que molesta mucho a los gobiernos neofascistas como el paraguayo, ¿verdad? Bueno, sí, mira, antes de darle la palabra a Rubén, quiero que veamos un video, ya lo vamos a poner, porque es que hubo en esa cumbre encuentros, encontronazos directos, personales entre mandatarios, precisamente porque los presidentes de Paraguay y de Uruguay, por eso están nuestros invitados el día de hoy, en la propia sala de reuniones de la CELAC, bueno, desconocieron al gobierno del presidente Maduro, emitieron un juicio calificando o descalificando más bien a los gobiernos de Colombia y de Cuba y de Nicaragua, y bueno, hubo respuesta de los mandatarios allí presentes. Hubo cosas como que el presidente de Uruguay se retiró antes de que terminara la cumbre, salió de la reunión. Colombia no estuvo ausente, pero estuvo enviando comunicados y haciendo declaraciones de prensa en contra de la propia reunión de la CELAC. En fin, aquí en Venezuela había dos chistes. Les cuento, Fátima y Rubén. Uno era con la foto oficial. Nos hicieron un juego a través de las redes sociales, ubiquen a Juan Guaidó, donde está el presidente, supuesto presidente encargado de Venezuela, no se encontraba en la foto y allí estuvimos jugando un buen rato, ¿no? Y el otro decían, bueno, la calle, Abdo y Duque, las tres tristes viudas del Grupo de Lima. Eso circuló aquí en las redes sociales, porque ciertamente, bueno, esa es la opinión que vamos a pulsar de ustedes ahora, pero quiero que veamos esto que ocurrió. El presidente, que escuchemos, estamos transmitiendo, lo decimos, desde Radio Nacional de Venezuela, desde Radio Miraflores, desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, y también nos retransmite la voz de la Fuerza Armada Nacional, el circuito radial Tiuna. Y esta conversación, si usted la quiere ver los rostros de quienes estamos en esta conversa, la busca después en la página web del partido, perdón, en el Facebook del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así respondía el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo de Uruguay. Adelante. El futuro y el futuro del pueblo no se oye bien. No se oye bien, Rodrigo. No escuchamos bien el video. Si lo puedes poner aquí en la transmisión del Facebook, bien, pero por teléfono no se oye bien. Déjame ver si yo puedo ponerlo, porque aquí no lo ubico. Pero bien, le respondía, mientras ubico yo aquí el audio, vamos a ver qué piensa Rubén, porque es que, bueno, mientras el presidente de Uruguay estaba allá denostando del régimen cubano, desconociendo a los presidentes, en Uruguay venimos viendo una serie de protestas callejeras. Hubo, creo que, el tercer paro nacional en lo que va de gobierno de la calle Pou, y el presidente de Cuba se lo dijo clarito en su cara: usted está aquí hablando mal de los demás, pero no está escuchando lo que le dice su pueblo. ¿Qué le dice el pueblo de Uruguay que el presidente la calle Pou no escucha? Adelante, Rubén. Sí, realmente lo que ha acontecido con la calle Pou, porque en realidad él lo que hace es los mandados de quien se lo impone, que son los Estados Unidos, el grupo, que por suerte ya no es más Grupo de Lima, estamos seguros que él también se iba a integrar y está coordinando todas las acciones en contra de los países realmente democráticos, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero no dice nada de lo que está aconteciendo en Brasil, en Chile, en Colombia, por decir algunas de los lugares, ¿no? Por otro lado, el pueblo uruguayo le ha demostrado realmente que es un gobierno o un desgobierno de la derecha más retrógrada, oligárquica, imperialista y represora. ¿Por qué esto? Porque ya ha empezado a, en cierta forma, a reprimir a lo que son los sindicatos, a los profesores de educación. Cada vez que hay un paro, dice que los niños se quedan sin comer, pero los niños comen de lunes a viernes o comen de domingo a domingo. Porque acá las escuelas dan de comer al mediodía, ¿no? Ese es el argumento que él da, pero no da la real solución, que es más salario, mejores condiciones de trabajo, respeto a la organización sindical, que también en la LUC, que es la Ley de Urgente Consideración, ahí se ve totalmente mermado todo lo que van a ser las reivindicaciones, inclusive no, se puede decir que van a prohibir prácticamente lo que son las manifestaciones, cosa que él decía que en Cuba no se hacen. Bueno, acá las quieren prácticamente con la LUC reprimir, con esta ley retrógrada al mejor estilo de la década de los 70, donde el Partido Nacional, partido de que él integra, el Partido Colorado y lo que es Cabildo Abierto, estuvieron muy involucrados en esos temas porque fueron quienes dieron el golpe de Estado mandatado por Estados Unidos en 1973 en contra de lo que era el pueblo de Uruguay. Pero también saber que aquí, como nunca, desgraciadamente han vuelto las ollas populares, la gente no tiene casi para comer, está faltando comida, hay ollas populares por todos lados porque la política económica que lleva este pésimo gobierno ha mermado, se ha vuelto a índices muy grandes en cuanto a desocupación, en cuanto a pobreza, en cuanto a indigencia, también la inseguridad que hay, ellos decían que iban a mejorarla, no se ve mucho. Entonces, todo eso y lo que le dijo Díaz-Canel tiene totalmente razón. Parecía que estaba hablando un uruguayo cuando decía las cosas de que justamente acá se habían juntado, es más, se juntaron casi 800.000 firmas, mientras que el señor presidente Lacalle Pou obtuvo su sector político apenas 500 y pocos mil de votos. O sea, muchísimo más de lo que sacó él como presidente. Por la coalición sacó un poco más, ¿no? Por la coalición que formaron en contra del presidente. Pero eso es lo que le está diciendo la ciudadanía uruguaya con un magistral enorme y muy buen paro general que se le hizo hace unos poquitos días atrás, donde inclusive los peones rurales, los recolectores de basura, todo el pueblo unido le salió a decir, pare con esta política económica, pare con este neoliberalismo, pero también con la entrega de la soberanía uruguaya. Uruguay hoy se encuentra al igual que Paraguay y que Bolivia, sin puerto. No tenemos puerto ya. El puerto se lo regaló por 60 años a una empresa con un canon sumamente regalado de barato para justamente que vengan a explotar y a ganar como nunca. Es eso que Quiere puede. decir, Rubén, que le entregó, o sea, entregó una concesión por 60 años a una empresa para administrar el puerto de Uruguay, el puerto Exactamente, de... puerto, Puerto de ¿Cuál Uruguay, puerto? que es la entrada para lo que es Paraguay, para lo que es Bolivia, o sea, la salida se puede decir, si vamos al caso, desde tu país, desde el Esequibo, se puede llegar y salir por Uruguay, por las diferentes vías fluviales que hay, se puede hacer ese trayecto. Lo acaba de entregar por 60 años, por 500 millones de dólares. O sea, regaló realmente el puerto, donde la empresa va a ser la que va a poner los precios a lo que es todo, en realidad, lo que va a girar hacia adentro. Hay que saber que Uruguay es uno de los países que tiene mayor cantidad de contenedores de tráfico aquí, porque es un puerto limpio, le llaman puerto limpio. Entonces, es muy creíble por mucha gente y eso es un regalo. Lo que hizo es un regalo. Bueno, está en la órbita de la justicia, ya va a estar también todo esto porque hay ciertas irregularidades. Lo mismo que está aconteciendo, en términos de un año, ya van 5 ministros que tiene que cambiar prácticamente. Uno falleció, pero el resto lo ha tenido que cambiar por la pésima administración que están llevando adelante. Y el ministro de Turismo hoy, el que era ministro de Turismo hoy, también ya pasó a la justicia penal por ciertas irregularidades que la oposición, el Frente Amplio, está denunciando como ser un contrato por algunos cientos de miles de dólares con una empresa en Singapur, aparentemente, una empresa que resulta que no tenía correo electrónico, no tenía banco, no tenía nada, pero la plata andaba ahí volando. O sea, de esas cosas que no se veían en el Uruguay desde hace tiempo, bueno, ahora volvió lo que son las ollas populares, volvió este tema de corrupción, volvió el tema de las amenazas sindicales y volvió otra cosa que es peor también, que la hizo el padre de él cuando censuró a CX 44 de Radio Panamericana. Entre la LUC y lo que es la rendición de cuentas, hay trampas ahí abajo, hay cangrejos Allí bajo las piedras, que estamos es. escuchando aquí en Venezuela una realidad que no cuentan los medios de comunicación. Por qué se ve de pronto una imagen, una fotografía con miles de personas, decenas de miles de personas en la calle, la mayoría trabajadores, pueblo de a pie, que salió a manifestar en contra de ese gobierno, del gobierno de ese señor tan arrogante que dijo en la cumbre de presidentes que no estaba allí para avalar a los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Vamos a ver qué nos cuenta Fátima de Paraguay, que allí también ha habido situaciones sociales, sobre todo a partir de la pandemia, denuncias de corrupción y situaciones que no nos cuentan los medios de comunicación. Pero Fátima, quiero que escuchemos este intercambio entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Mario Abdo de Paraguay. Tiene la palabra el señor presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Gracias, señor presidente. Señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Manuel López Obrador, distinguidos jefes de Estado, de gobierno, cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de Presidente Maduro. diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones, Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrillan en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Un interventor constituir clubes ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. ¿Quién me lo enseñó? Hugo Rafael Chávez Frías. La del derecho internacional, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Bueno, allí así estuvo de candente, Fátima, el ambiente en la cumbre de la CELAC, pero ¿qué crees tú? ¿Por qué motiva a un presidente como el presidente Mario Abdo de Paraguay a hablar de otro país cuando está representando a su pueblo en una cumbre e iniciar hablando de otro país o de otros países? ¿Por qué no habla del Paraguay? Bueno, pero no hay que olvidar que en el 2019 se fue con Piñera a la frontera con Colombia. ¿Recordás la injerencia aquella, grosera, de parte de él? Bueno, lo que pasa es que Mario Audo Benítez es la voz cantante de Washington. Él es el perro faldero de los Estados Unidos, del imperio. Entonces no puede tener otra, no puede jugar otro papel que no sea ese, ¿verdad? De hecho, él es un presidente producto del fraude. O sea, él es un presidente que ganó gracias al fraude y eso le hizo ilegítimo desde el día en que asumió. Entonces, para nosotros acá... ¿Cómo es eso del fraude, Fátima? Porque ustedes dicen que es un fraude. Porque lo he visto mucho en las redes sociales, pero la verdad es que aquí no se conoce en detalle. Durante las elecciones se denunciaron muchísimos fraudes en el periodo de votación. En el momento electoral se hicieron varias denuncias, inclusive hay un documento que presentaron los observadores internacionales en el que habían muchísimas irregularidades, pero el primer gobierno que reconoció eso fue la embajada norteamericana acá en Paraguay, era el primero que salió un documento reconociéndole a Mario Audo Benítez, cuando que la denuncia por fraude era interminable, ¿verdad? Pero también, además de todo esto, ¿qué pudiera decir Mario Audo Benítez? ¿Con qué autoridad moral pudiera él hablar y manifestarse así cuando que él es el hijo de la dictadura? El padre de Mario Audo Benítez es tan responsable como el dictador Alfredo Stroessner de miles de crímenes, de torturas y desapariciones en Paraguay. Porque Mario Audo Benítez no es que es solamente el hijo, sino que él reivindica lo de su padre. Tanto así que cuando muere el dictador Stroessner en Brasilia, él en una reunión, en una sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, pide que se le rinda homenaje y pide un minuto de silencio reivindicando al dictador, al asesino, en el día de su fallecimiento. O sea, ¿de qué él puede hablar? ¿Qué él puede hablar de democracia? Además de eso, si él, ¿qué pudiera decir de los derechos humanos cuando que él salió a celebrar la muerte de dos niñas de 11 y 12 años en manos del ejército paraguayo? Entonces, ¿de qué puede hablar él? O sea, él no tiene autoridad moral para hablar ni acá dentro de su país, y menos todavía haciendo este bochorno que hizo, ¿verdad? Acá el terrorismo de Estado sigue en su gobierno. Esto es un narcogobierno manejado por los narcos. Aquí Paraguay convirtió en una lavandería de los narcos. Aquí hace una semana en Panamá le detuvieron a un israelí que vivió acá, o sea, que vivió aquí, porque creo que ya le llevaron 28 años con una identidad falsa. Y él estaba siendo requerido por la justicia de Israel por narcotraficante. Y él vivió tranquilamente acá, cambió de identidad. Paraguay terminó siendo un refugio de narcos. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Qué es lo que puede decir Mario Audo Benítez? Más que nada, o sea, y menos todavía salir a hablar ni a querer manifestarse sobre lo que es democracia, ni derechos humanos, ni nada. Acá está absolutamente descreído. Durante la pandemia hubo la corrupción más grande de estos 3 años de su gobierno, porque murieron muchísima gente, murió, y creemos que los datos también no son los reales, los que pasaban los del Ministerio de Salud, que decían que 16.132 muertos nosotros teníamos aquí, y acá nunca llegó a las vacunas. Ellos se adelantaron en comprar las bolsas negras para recoger cadáveres y no comprar las vacunas, porque hasta hoy las vacunas que nos llegan a nosotras son vacunas en donación. O sea, nos tienen que donar a nosotros para que nosotros podamos tener vacunas. Entonces, ¿de qué es lo que puede hablar? Acá en Paraguay fue motivo de burla, de vergüenza ajena, los medios absolutamente callados, y ni siquiera los de su partido pudieron defenderle, porque era tan categórico todo lo que se dijo. Y se dijo en las redes, hizo una campaña que decía Mario Audo Benítez, decía Marito, acepta el debate. O sea, se hizo la campaña para que él acepte el debate, pero al mismo tiempo en esos flyers se ponían las fotos del momento en el que él se fue a celebrar la muerte de estas dos niñas, encima son argentinas. Cada uno de los flyers llevaba un poco al motivo por el cual él no pudiera decir una sola palabra con relación a los derechos humanos. ¿Esas niñas murieron en qué circunstancias, en medio de protesta? No, estas dos niñas, ellos dijeron, porque Argentina está pidiendo la investigación ya hace un año, dijeron que hubo un enfrentamiento, pero ¿cómo pudiera haber un enfrentamiento entre el ejército y dos niñas, una de 11 y otra de 12 años? Era imposible. Y son niñas. ¿Dónde ocurrió? Esto ocurrió en la zona, hacia el interior, que es la zona de San Pedro. Es un departamento en el cual están el ejército paraguayo, que es el EPP, y estas dos niñas. Son hijas y sobrinas de estas personas que forman parte del ejército paraguayo. Y entonces todo esto quedó así como un año y todavía ellos no pueden brindar ningún dato, no se puede hacer ninguna investigación, porque el propio gobierno pone la rueda, el palo a la rueda. Y esto hoy día está exigiendo el ejército argentino, el Estado argentino. Entonces, ¿de qué puede hablar Mario Audo Benítez? Y cuando tú dices que el presidente celebró, ¿a qué te refieres específicamente? Porque él celebró, se fue hasta el lugar donde estaba el campamento del ejército paraguayo, para ir a ver y celebrar que se le mataron a dos, primero decían, a dos mujeres en enfrentamiento, cosa que después se desmontó, que era una mentira, que era una niña de 11, la otra de 12, y quedó ahí eso. O sea, ¿de qué puede hablar? Estamos en Dando y Dando, transmitiendo desde Radio Nacional de Venezuela, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, transmitiendo a través de Radio Miraflores, un circuito radial también nacional, transmitiendo a través del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que enlaza emisoras alternativas y comunitarias en Venezuela y en otros tantos países del mundo. Y también nos retransmite en horas de la noche el circuito radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, Carlos Tano, bienvenido. Él es el coordinador de Colombia. a ofrecer y a divulgar lo que ocurre en su país, que es tan censurada por los medios. Iván Duque fue el gran ausente de la cumbre de la CELAC, no se presentó, torpedeando la iniciativa política, de verdad, emprendida, porque hay que decir, la CELAC, que fue un mecanismo de integración impulsado por el comandante Hugo Chávez, porque fue uno de sus principales promotores, asumía en esta oportunidad México la Secretaría Pro Tempore. El presidente Nicolás Maduro fue con una propuesta, y otros presidentes con una propuesta concreta para avanzar en ese mecanismo, crear una secretaría en México, activar las comisiones, sobre todo las que tienen que ver con atención a la salud y a los aspectos sociales, y comenzar a darle vida a esa forma de integración que reunió en el año 2012 a países de América Latina y el Caribe sin la tutela de Estados Unidos y de Canadá. Esa es la importancia de la CELAC. Es un mecanismo de integración que no está tutelado por el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y por eso hay estas reacciones. Juan Carlos, bienvenido. Te leo parte del comunicado que emitió el gobierno de Iván Duque, ¿no? Dice: el gobierno de Colombia, igual que otros países que han desconocido el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, viciada por la ausencia de garantías a la oposición y por el fraude, expresa su rechazo a la participación del mismo en la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. El régimen de Nicolás Maduro se ha apartado de los principios democráticos, las palabras textuales del comunicado que emite el gobierno de Colombia, el respeto a las libertades ciudadanas y la observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos, desconociendo además la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el pueblo venezolano. Colombia, fiel a su tradición democrática y convencida de la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, no puede mantenerse en silencio ante las arbitrariedades y excesos de una dictadura en el continente en pleno siglo XXI. Y aquí sigue aquí diciendo cosas. Reconocemos la necesidad de la integración regional y por ello valoramos el papel de la CELAC para consolidar la paz y el desarrollo económico mediante la generación de empleos de calidad que contribuyan a cerrar la brecha social, corregir las profundas desigualdades y alcanzar el bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que acompaña a México en su calidad de presidente pro tempore, pero dice que no puede estar presente porque, según palabras textuales de este comunicado, la región no puede tolerar la existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que puedan llegar incluso a amenazar la soberanía territorial por su convivencia con la corrupción. Oye tú, Thanos, dice Iván Duque, por su convivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, este es el comunicado que emitió el presidente Iván Duque. Iván Duque no estaba presente, no sé si se ha comentado en los medios de comunicación de Colombia, ¿por qué no fue? Si quería decir todo eso, ¿por qué no estaba allí presente el presidente Duque? Después, ¿por qué desde afuera torpedea ese mecanismo de integración? Y la última pregunta, Thanos, ¿por qué habla de Venezuela solamente y no habla de Colombia? ¿No le interesa a los venezolanos que su presidente tenga una voz en una reunión cumbre tan importante como esta? Adelante, Juan Carlos Thanos. Activa el micrófono, Juan Carlos. Reactivar allí. ¿Nos escuchamos? Sí. Bueno, Tania, de verdad que agradecido con esta invitación. Siempre estamos a las órdenes, a sus órdenes, y nos complace muchísimo que desde este espacio tan importante se dispense tiempo para analizar la coyuntura, y esa coyuntura está sin duda alguna muy cerca del territorio venezolano, aunque la resonancia esté hoy alrededor de la CELAC en México por lo anunciado por el primer mandatario colombiano. Pero fíjese que son elementos muy importantes para analizar, ¿no? Usted señalaba el tema de corrupción, el tema de narcotráfico, el tema del paramilitarismo, los gobiernos de facto, el tema de las acciones viciadas, los fraudes. Yo creo que recoge o resume en el documento todo lo que se vive en el territorio colombiano. Veamos el tema de corrupción. 50 mil millones de pesos al año se pierden en Colombia por corrupción. 50 mil millones de pesos con los que nosotros pudiésemos resolverle al pueblo colombiano por lo menos alimentación, para los 22 millones de colombianos que están en la pobreza, 18 días cada 6 meses con esos recursos. Es decir, lo que se va en corrupción puede atender el tema del hambre en Colombia. Pero con esos 50 mil millones podemos resolver la inasistencia que se le está haciendo hoy a los firmantes de paz en Colombia en materia de tierra, por lo menos para resolver los litigios regionales de departamentos de Antioquia o de Córdoba, ¿no? Donde, para no resolver el tema de la tierra, se está asesinando a los dirigentes y activistas, que además Colombia está ostentando ser el primer país del mundo donde más defensores del medio ambiente han sido asesinados, del mundo. Y además de eso, somos el primer país del mundo donde más defensores de derechos humanos se han asesinado. El 54% del total de los asesinatos en el mundo sobre defensores de derechos humanos los tenemos en Colombia. Y somos los primeros en defensores del medio ambiente. ¿Qué podríamos hacer entonces con esos 50 mil millones que habla el presidente, que no hable el presidente Duque, pero que toca el tema de la corrupción? ¿Qué hacer entonces para interpretar ese silencio que hoy impone el presidente Duque en Colombia, pero que además vocifera que hay gobiernos de facto, cuando en Colombia liberales y conservadores han venido implementando una dictadura civil que se ha prolongado en el tiempo y que ya hoy solo la dictadura del uribismo en Colombia, Tania, cumple su quinto mandato? Le quedan 10 años al quinto mandato de Álvaro Uribe Vélez, aunque tengamos contradicciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, porque algunos califican el primer mandato de Santos como el tercero de Uribe, pero dicen que el segundo mandato de Santos no. Yo creo que es el quinto de Uribe, porque Uribe finalmente no ha podido entregar lo que construyó a partir del año 2002. Creo entonces que esa ausencia de los temas colombianos son los que obligan hoy al presidente Duque a señalar procesos de fraude, el tema vicioso, el tema de narcotráfico, pero además también hoy el presidente Duque, Tania, necesita callar lo que se ha venido denunciando últimamente, que es la detención de los colombianos en el exterior. 121 mil colombianos están hoy detenidos en las cárceles. Y el gobierno del presidente Duque ni siquiera convoca a una solidaridad, porque además de esos 121 mil, Tania, 15 mil ya fueron condenados. Y de esos 15 mil hay 809 condenados por homicidios. Y de esos 809 se ha dedicado últimamente, desde el 7 de julio, cuando ocurrieron los sucesos en Haití, solo a asistir a los 18 colombianos involucrados en el proceso de magnicidio, y que 4 ya se han incriminado y han reconocido su participación en el magnicidio. Entonces había que preguntarse de qué y a qué se refiere frente al silencio en Colombia, a la realidad colombiana, y no poder callar, porque los Estados Unidos están hoy obligándolo a que por lo menos salga a declarar, ya que en la presencia viva frente al tema de la CELAC no se da. Pero además de eso hay otro elemento importante. Estos 10 meses finales del presidente Duque en Colombia lo tienen que llevar finalmente a admitir, a declarar y aceptar lo que impongan los Estados Unidos. El tema de los afganos en Colombia es el otro componente que usted señalaba, el tema del narcotráfico. Ante el fracaso de la política en Colombia, han tenido que ahondar en la generación de recursos del narcotráfico, y por eso hay la tesis que hemos manejado, el tema del magnicidio en Haití, que juega un rol importante ese tema de la economía de narcotráfico, y la presencia de los Estados Unidos con su tropa afgana en Colombia para poder desarrollar e implementar el otro mecanismo que le podía dar un compás de riqueza, un flujo de caja, que es el tema del cultivo de la amapola para producir la heroína. Y eso es parte del complemento. Ahora, se calla cuando hay una situación de orden social en Colombia. La convulsión sigue, el nivel de asesinato ha aumentado. Fíjese que sacábamos las cuentas haciendo el corte de hoy, y ya cada 35 horas se asesina a un firmante de los acuerdos de paz en Colombia del año 2016. Pero además de eso, cada 52 horas se asesina a un defensor de los derechos humanos en Colombia. Y ya lo el 10 de septiembre tenemos 71 masacres en territorio colombiano. ¿Por qué callar entonces la realidad colombiana? Claro, están obligados por los Estados Unidos, pactados con los Estados Unidos para en términos de lo político. Hoy Colombia, a través de desplazamiento interno, delito de lesa humanidad, contemplado además en el Estatuto de Roma, y que la Corte Penal Internacional investiga y ha producido sanciones, y el presidente Duque no ha movilizado en lo absoluto a la comunidad mediática de Caracol y RCN para que se diga algo sobre los 44 mil colombianos que han sido desplazados interno el primer semestre de este año 2020. Y había que preguntarse entonces a qué se refiere justamente cuando se habla de la crisis humanitaria, si hoy tenemos una crisis desarrollada en Colombia producto de la ausencia de esas políticas públicas que el gobierno del presidente Duque no asoma, porque incluso ni siquiera con el tema pandémico, que ya alcanzamos los 130 mil fallecidos producto del COVID, y las políticas públicas en esa dirección fueron solo para atender el flujo de caja de sus empresarios, que además están ligados a los procesos de corrupción, a los procesos de narcotráfico, a los procesos del paramilitarismo, porque son parte de estas empresas las que terminaron contratando a los militares colombianos que culminaron en Haití en el proceso de magnicidio del pasado 7 de julio. Esta es la realidad colombiana a la que Duque le rehúye, porque intenta en estos 10 meses finales hasta el 7 de agosto y 6 meses frente a la primera contienda electoral que va a ser en marzo para elegir Congreso, intentan sin duda alguna alejar al pueblo colombiano de la realidad y ponerlo en cintura frente a la crisis actual. Hoy la economía colombiana no da justamente para un escenario distinto. No creemos que se soporte la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso colombiano, pero de esa realidad la comunidad internacional no ahonda. Y sin duda alguna aspiran todavía a que en estos 10 meses puedan consolidar recursos de la cooperación internacional para el tema de la migración de los venezolanos con destino a Colombia. ¿Por qué? Porque ahí está parte del flujo que pueden obtener, movilizar con la cooperación internacional, entre ellos los Estados Unidos, que siguen jugando y apostando con el tema USAID, con el tema NET, la financiación de algunas iniciativas locales. 58 organizaciones no gubernamentales están apostadas en Colombia, en el corredor fronterizo, solo alimentando la esperanza de quienes tienen o llegan a la frontera, vendiéndoles un proyecto que finalmente no consigue. Fracasadas las iniciativas, se ven obligadas entonces a taponear todo el ejercicio que en Colombia se denomina el tapa-tapa, que es que una noticia que afecta al gobierno la tapan con otra noticia y ahí van una tras otra. Ese tapa-tapa ha llegado al escenario de en función de esto, fíjate, nosotros, si tú lees el comunicado que emitió Iván Duque a propósito de la CELAC, y en el lugar donde dice Venezuela pones Colombia, él estaría diciendo la verdad. Porque cuando él habla de autocracia, habla de corrupción, habla de narcogobierno, está describiendo prácticamente a su propio gobierno, al gobierno de Colombia. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a los tres, o una batería de preguntas a los tres, porque fíjate, para los usuarios y usuarias de Venezuela, de aquí de Venezuela, de Radio Nacional de Venezuela, de Radio Miraflores, del Circuito Radial Tiuna, y para quienes nos escuchan a través de CONAICOP a nivel internacional, estamos en conexión con Paraguay, Uruguay y Colombia. Los presidentes, tanto el de Paraguay como el de Uruguay, son hijos de expresidentes neoliberales. Y los hijos vienen a replicar el modelo neoliberal de sus padres. Yo les quiero preguntar, ¿no? Me parece, a los tres también estamos en conexión con Colombia, acabamos de escuchar a Juan Carlos Tanos. Pero me parece que la participación de los presidentes de esos tres países, las tres tristes viudas del Grupo de Lima, que ya no tienen ni sede, quedan solitos, antes decían eran 30 países, no sé cuánto, ahora quedan muy solos ellos, pero me parece que la participación de esos presidentes, hablando de otros países, da cuenta de su situación interna. Yo les quería preguntar primero cuál es el estatus político de sus presidentes, o sea, cómo le va a la calle Pou en Uruguay, ¿verdad? Nivel de popularidad, de aceptación, paz democrática, si es que la tienen. ¿Cómo le va a Abdo en Paraguay y cómo le va a Duque en Venezuela? Si las elecciones, si se repitieran elecciones mañana, ¿cómo creen ustedes que saldrían parados esos mandatarios? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el tema electoral, ya es una pregunta de profundidad política, ¿no? Porque como somos cuatro ponentes, prácticamente tres invitados y además la moderadora, el tiempo es corto, entonces quiero que hagamos el resumen de esta pregunta. Vamos a empezar contigo, Rubén, ¿no? ¿Cuál es el nivel, si las elecciones fueran mañana, qué crees tú que pasaría con el gobierno de la calle? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué es lo que no hemos hecho las izquierdas para que los pueblos voten por una fórmula que ya saben que atenta en su contra, ¿no? Si ya sabíamos que el padre de la calle había aplicado un modelo neoliberal y que este venía con el mismo discurso, ¿por qué ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ocurre que los pueblos votan otra vez por esa fórmula? Adelante, Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay. ¿Me oye, Rubén? ¿Me escucha, Rubén? Como que no me copia. Si quieres, inicia tú. A ver, Rubén, ¿me copias? Disculpa la molestia, te estaba activando el sonido que había quedado apagado para no complicar a los demás compañeros. Hay varios motivos por los cuales ha ganado la derecha acá. Uno fue la propia ineficiencia que tuvo lo que es el Frente Amplio en comunicar y en saber llevar adelante una política comunicacional de todos los logros que se habían hecho. Hay que ser autocrítico siempre, ¿no? Y eso fue una de los principales las principales críticas que le podemos decir que ha ocurrido acá en Uruguay con este tema. No se dio a conocer todo lo bueno que se hizo realmente durante los gobiernos. Eso también jugó indudablemente en contra del Frente, ¿no? Por otro lado, la gran prensa mediática que hizo una campaña sistemática en contra del gobierno del Frente, en contra de lo que era la seguridad, principalmente diciendo que había mucha inseguridad en el Uruguay, y capaz que fue un error estratégico del expresidente José Pepe Mujica en su momento, de haber pedido a Tabaré Vázquez de mantener, yo creo que hizo un buen ministerio, el dicho Bonomi, pero al nivel de la gente lo veía como que estaba mal, basado todo en la descomunicación que había. Ligado a eso, también una gran propaganda mediática de lo que es la derecha nacional e internacional. No hay que olvidar que teníamos la calle a un asesor que es venezolano, que fue también asesor en la campaña política de Donald Trump. Mucha plata corriendo atrás de eso. ¿Y para qué? Justamente para hacer lo que está haciendo ahora, que está regalando el país. Acá, en Uruguay, ya las movilizaciones se empiezan a sentir, la gente ya empieza con ese descontento generalizado. Se hizo este último paro general, que fue impresionante, como hoy yo lo había relatado, y yo creo que en este momento actual, de haber elecciones en este momento, el Frente vuelve a ganar, y vuelve a ganar por más todavía. Se va a ver en el correr del año que viene, con la elección, con lo que es el plebiscito para derogar la ley de urgente consideración, a la cual hay que votar sí a la derogación, se va a ver eso, y se va a ver que el pueblo le va a decir que sí a que se derogue esa ley, que es totalmente antipopular, que es totalmente represiva en todos los sentidos. Represiva policialmente, militarmente y sindical. Entonces, yo creo que estamos por un camino que se va abriendo más. ¿Cuándo será el referéndum, Rubén? ¿Cuándo será ese referéndum? Mira, el referéndum casi seguro que va a ser en el mes de marzo, porque como viene ahora lo que es el verano va a haber un receso y bueno, las firmas ya están, el mismo hasta la, hasta quienes integran el gobierno ya salieron a hacer campaña para mantener la ley, o sea que ellos están sabiendo que las firmas están y que van a tener que dar sí o sí el referéndum. Vamos a ver qué nos cuenta Fátima. Si las elecciones fueran hoy, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Tendría aceptación? ¿Y qué pasa con la paz democrática? Para ver que todo es tranquilito. Y además te pregunto, ¿qué pasa? Que sea los pueblos, tu análisis político, ¿qué pasa? Que los pueblos voten por sus detractores, por sus castigadores. Adelante, Fátima Rayo, desde Paraguay. Activa el micrófono, Fátima. Activa el micrófono. Tania, hay que entender que Paraguay viene de 35 años de dictadura, de un proceso que no termina, una coyuntura que no termina de irse, ¿verdad? Porque no está Stroessner, pero están sus personeros, están los hijos, están los nietos. Hay un fuerte apoyo a toda esa, a ese sistema por parte de la embajada norteamericana. Acá tiene construido 5 hectáreas, una base muy importante, y Estados Unidos reconoce que acá hay 9 bases norteamericanas. O sea, de hecho, esto es como un portaavión estratégico para agredir a toda la región si fuera necesario, a los gobiernos que no estén de acuerdo con el imperio, ¿verdad? De hecho, acá hay manifestaciones de diversos sectores sociales, duros cuestionamientos respecto a la gestión y a la política económica del gobierno de Mariano Benítez. Los anuncios de nuevas movilizaciones son constantes, la gente está movilizada, los sectores populares están cada vez más confrontados con el gobierno. Lo que sostiene a esto es el pacto que hay dentro de la cúpula del Partido Colorado. Entre los últimos días, uno sale al centro por Asunción, que digamos que es donde hay más movimientos de la misma política, porque acá se genera todo, uno se da cuenta de que la situación no está bien absolutamente. Encuentra negocios cerrados, quebrados, otros resistiendo, aguardando el apoyo estatal que nunca llega. Por otro lado, el porbolín, la mecha encendida, que son los estudiantes, los trabajadores de la salud, sectores sociales en general, que se manifiestan y exigen, obviamente, atención por parte del gobierno, que nunca jamás llega, que es lo que la mayor crisis económica y social posiblemente de los últimos años. El gobierno está muy debilitado, y si se mantienen es exactamente por ese acuerdo de la cúpula del Partido Colorado. Las elecciones acá son en el 2023. Todavía tenemos, le queda años a Mario Audo como presidente. Todo está muy, muy inestable. Como dijo Rubén, acá también tenemos ollas populares, inclusive que se están organizando en el microcentro de Asunción. La situación después del COVID es también aparejó con una crisis económica tremenda, y la situación realmente en Paraguay está muy mala. Y las organizaciones sociales, que de hecho están dando la batalla desde los espacios que le tocan, ¿verdad? Los movimientos sociales dejaron claro la necesidad de cambio de matriz productiva, por ejemplo, y la realización de una reforma agraria integral como condición para mejorar la calidad de vida de la población. Eso, obviamente, el gobierno no escucha, no copia, no sabe. Entonces, la confrontación cada vez es más grande y es mayor. Lamentablemente nos tocó este presidente, que una vez más termina siendo un lacayo del imperio, que se mueve prácticamente con toda la fuerza, digamos, que le da La embajada norteamericana desde acá que saca los comunicados antes que el propio presidente. O sea, esa es la situación real que estamos viviendo aquí. Gracias, Fátima. Nos estamos enterando aquí en Venezuela, o estamos conociendo de primera mano, la razón por la cual los presidentes de Paraguay, de Uruguay y de Colombia, en su participación en la CELAC, no hablaron de su gobierno, no hablaron de su pueblo, sino que se dedicaron a hablar de Venezuela. Tenían algunas cosillas que esconder. Vamos a ver qué nos dice Juan Carlos Tano. En Colombia sí hay una efervescencia. Hubo protestas durante meses en las calles para evitar la aprobación de una reforma tributaria, fiscal, que finalmente se aprobó entre gallos y medianoche. Pero hay efervescencia política en Colombia. ¿Qué crees tú que pasaría si las elecciones fueran hoy? ¿Cuántos puntos podría sacar Iván Duque si fuese candidato o la fórmula del uribismo? ¿Y qué visión crees tú, Juan Carlos, que haya futuro políticamente en Colombia? ¿Quién va a terminar contagiando a quién? ¿La revolución bolivariana al pueblo colombiano hasta que haya allí un movimiento de verdadera emancipación? ¿O las élites colombianas contaminando a la sociedad venezolana como han querido hacer para convertir a Venezuela, entre otras cosas, en su paso libre para el negocio del narcotráfico? Activa el micrófono, Juan Carlos, el micrófono. Ahí estamos. Fíjense, el primer elemento, ¿cómo le va a Duque? Al presidente Duque le va mal, tiene una desaprobación sobre el 74%. Menos del 20% de la población lo aprueba. Pero con todo y eso, la movilización que inició el 28 de abril no ha logrado socavar las estructuras de la oligarquía. Todavía, óigase bien, no con esto, es la intencionalidad de afectar moralmente al pueblo colombiano que está en la calle. Pero es importante la reflexión porque la calle no ha logrado socavar la alianza de Duque en el Congreso colombiano y por eso la reforma que no se aprobó en la movilización pasada se aprobó mediante acuerdo en el Congreso colombiano. Sencillo, ahí hay que analizar tan claramente cuántos congresistas tenemos. De 172 representantes, solo 22 son de oposición. Y de 108 senadores, solo 25 son de oposición. ¿Cómo se pretende ganar desde el legislativo si no se tiene la mayoría para ello? Eso es un primer elemento, ¿no? Sin embargo, hay un deterioro de la imagen del presidente Duque y eso no se ve reflejado en que tenga las posibilidades de mantener la coalición. Fíjese que la ida por los Estados Unidos, perdón, por Europa, y la llegada a los Estados Unidos le refleja algún nivel, uno ve un nivel en la búsqueda de acuerdos económicos, intentando, abro comillas, raspar la olla por el corto tiempo que queda frente a los comicios electorales de marzo del año entrante. Cumple, satisface, hace un acuerdo con las estructuras, hace un principio de unidad nacional con la oligarquía colombiana, reparten los grandes 6 monopolios económicos colombianos, la fortuna que le corresponden al pueblo colombiano, y ese detrimento se ve reflejado justamente allí en la alianza que tiene que hacer con las estructuras de la oligarquía. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no ha hecho la izquierda para que la población vote? Primero es que algunos sectores que han llegado a ser gobierno han pasado de la izquierda hacia la derecha. Digo esto porque Claudia López, que fue una referencia de un antitodo, antiestado, antigobierno, llega a Bogotá con la idea de un centro izquierda y termina hacia centro derecha. Y lo que no se ha hecho lo hacen los medios de comunicación, tanto así, Tania, que al candidato con mayor posibilidades de ganar hoy, que le puede dar la pelea al uribismo, que es Gustavo Petro, lo ponen a negar la existencia o la posibilidad del socialismo o de una forma de vida distinta, tocando o discutiendo el tema de comunicación. La izquierda no avanza porque el poder de la mediática tiene el control total. Culturalmente no nos habíamos aferrado a comunicar. limitaciones comunistas para poder avanzar en términos de lo organizativo. Hoy, afortunadamente, de que Petro se enfrente a Duque y la diferencia sean 2,4, 2,5 millones, cuando antes, a duras penas, eso era lo que sacaban y la diferencia eran millones y millones de votos. ¿Qué significa entonces? Que la situación de Duque es caótica, que hay figuras como la de Gustavo Petro y o otras figuras que se van decollando, y las alianzas que algunos partidos para jugar y tener protagonismo están lanzando las consultas internas, que puede dar sin duda alguna un principio de unidad buscando una fórmula presidencial con Petro, que es el único candidato que se aproxima a una realidad de ser gobierno en Colombia, aunque no seamos poder, y nos pueda pasar lo mismo que al profesor Castillo, que le toca entregar defensa, Banco Central y el Congreso, porque no habían las condiciones para eso. Si Petro no llega a ganar con una mayoría en el Congreso, va a ser muy difícil gobernar, y digo gobernar porque va, sin duda alguna, poder no va a tener, el aparato militar no lo va a entregar. Con todo y eso, uno dice, ¿se irá a dar el gran golpe en marzo en Colombia? Yo creo que no. Cuando hemos revisado los números, Tania, de cada uno de los departamentos, encontramos que en el grueso nacional se puede ganar, pero localmente las hegemonías, los liderazgos locales de los alternativos no superan los tradicionales en departamentos como Norte Santander o departamentos como La Guajira o incluso en el mismo Antioquia. Entonces es posible que haya un voto de opinión a favor de Petro, pero otro voto que, como no hay liderazgos regionales o subregionales, no se pueda llegar al Congreso ganando una mayoría que daría una tranquilidad mejor al próximo. Vamos a tener que hacer otro programa para hablar específicamente del panorama electoral en Colombia, porque obviamente, como somos fronteras y como vivimos y sufrimos, ambos pueblos sufrimos esta agresión permanente, perenne, de las oligarquías, pues nos interesa a ambos. Sin embargo, creo que es muy aporta mucha información lo que ustedes nos han traído el día de hoy. Amigas y amigos de Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores, Radio Tuna y Conaicop, así hay que mirar las noticias. Cuando uno mira, por ejemplo, que un presidente que no está manda un comunicado para denostar de otro gobierno, no habla de su país, otro que si va a la cumbre se va antes de tiempo porque no aguanta la verdad, las verdades que le dijeron en su cara, o van específicamente a denostar de otros gobiernos, de otros presidentes, en una actitud provocadora de bravucón de barrio. Bueno, estas son las cosas que hay detrás, lo que hemos conversado hoy aquí en Dando y Dando, presidentes que, como bien lo dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no escuchan a sus pueblos, y los pueblos hablaron hoy aquí en Dando y Dando. Hemos conocido una realidad que no teníamos presente, más la de Colombia, sí la conocemos más, pero agradecemos muchísimo a Rubén Suárez, coordinador de CONAICOP, desde Uruguay, y a Fátima Rayo, coordinadora de la red de bibliotecas Hugo Chávez en Paraguay, también a Juan Carlos Tano, coordinador de Colombianos en Venezuela, por esta información que nos han aportado el día de hoy. Gobiernos que no se parecen a sus pueblos, que no los escuchan y que están tratando de torpedear la idea bolivariana de la integración latinoamericana. Solo juntos podemos convertirnos en una potencia mundial, y el sabotaje contra esas ideas de integración lleva ya, está cumpliendo el bicentenario también, como lo está cumpliendo nuestra batalla de liberación, la batalla de Carabobo. Yo quiero, para despedirme, poner un pedacito solamente de la intervención del presidente de Cuba, Díaz-Canel, y con eso le pido a los estudios de Radio Nacional de Venezuela que despidan el Dando y Dando del día de hoy, que será hasta el próximo martes a las 7 de la mañana. Que viva la patria grande. Muchísimas gracias. De precisamente preservar el tema de la unidad en las cosas que nos... La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente Lacalle. Bueno, verdades que se dijeron en la cumbre de la CELAC, una cumbre que creemos nosotros fue una estocada mortal al corazón de la Organización de Estados Americanos, pero eso será tema de nuestro próximo Dando y Dando. Nos despedimos hasta el próximo martes. Un abrazo para todas y para todos. Que viva la patria grande. Hasta luego, hasta la victoria siempre.